sabroso baila, todos están mirando. Padre, mire bien cómo mueve su cintura. Se nota que esa güera le sobra sabrosura. ¿Cómo la ve?